andar detrás de ti, buscando motivos para hablar. Parece que tú ignoras todo lo que siento hoy por ti. Mi vida no es vida si no estás, es todo un infierno si te vas. No puedo seguir viviendo un engaño más. Prometes que tú vas a cambiar, prometes que tú vas a olvidar, y será por siempre una historia entre los dos. Prometes que tú vas a cambiar, prometes que tú vas a olvidar, y será por siempre. Prometes que tú vas a cambiar, prometes que tú vas a olvidar, y será por siempre una historia entre los dos. Prometes que tú